can't hold you enough. I can't hug you enough. I can't love you enough to suit me. I can't squeeze you enough. I can't tease you enough. I can't please you enough. No, sorry. I can't say it enough. I can't pray it enough. Well, everyone can see. Bueno, pues aquí estáis un lunes más en La Casa Encantada después de nuestro pequeño periodo de vacaciones. Y hoy pues es un día especial, al menos para mí, porque estoy celebrando mi cumple y lo voy a hacer dedicándome las canciones que más me gustan. Ya hemos empezado con Lover Baker y este I Can Love You Enough. Enough, ay, qué mal hablo inglés. I can't see you enough, I can't kiss you enough, I can't thrill you enough to suit me. You enough, romance you enough, entrance you enough, no sorry. I can't tell you enough, I can't spell it enough. Oh, won't you hear my plea? I love you with all my heart. Why can't you love me? I love you with all my heart. Why can't you love me? Pues acabamos de recibir al amigo Juan, que ha venido a acompañarme en mi cumple. Muchas gracias, Juan. Espera, que le abro el micro, que no sé ni en cuál está. Buenas noches. Que acaba de llegar por aquí. He venido solo para hacerle compañía porque está tan solito el pobre. No, hombre, que tengo un oyente por lo menos al otro lado del receptor. Oh, ya sabéis, si nos queréis llamar, 976-2913-98. Y bueno, vamos con la siguiente canción, con B.B. King y este Let the Good Time Roll. La verdad es que con este hombre siempre tengo mucha dificultad para elegir una canción, pero esta me encanta. Y las otras no. También. When you dead, you done. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Don't sit there mumbling, talking trash. If you wanna have a ball, you gotta go out and spend some cash and let the good times roll. The good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, Mr. Landlord, lock up all the doors. When the police comes around, just tell them that the journey's closed. And let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. Hey, tell everybody, Mr. King's in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody play me cheap. I got 50 cents more that I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together and let the good times roll. No matter whether it's rainy weather, birds of a feather got to stick together. So get yourself under control. Go out and get together and let the good times roll. Estaba aquí emocionadico enseñándole a Juan mi regalo de cumpleaños. Sí, una preciosidad de regalo lo que te han hecho. Sí, sí, la verdad es que es tremendo. Y bueno, pues eso, que seguimos aquí. No os voy a decir los que me han caído porque ya son buenos, imaginaros. Sí, creo que este año celebramos nuestros 34 años haciendo el programa, pues os podéis imaginar. Pero bueno. Pues fácil de calcular, 35. 34, claro. Sí, empezamos jovencicos. Sí. Yo creo que sí, que son... Bueno, da igual, empezamos en el 84, no tengo ganas de sumar ahora, pero vamos. Pues bueno. Eso, son 38, Maño. Sí, son 38. Pues si es que siempre se me pasa. Bueno, pues dentro de dos celebraremos los 40 años en la red. Yo me estaba quitando años y me jorobo a Juan, no puede ser. Bueno, uy, hay mucha gente que recordar hoy. Hoy teníamos mis coleguillas del Blecua, del instituto, que me han dicho, ah, pues a ver si nos cuelgas el programa, pues no os preocupéis. Bueno, Alberto ha sido, no crees que ha sido algo masivo, pero esperamos que María José nos esté escuchando y Alberto nos ha pedido que lo colguemos, así que para los dos les dedicaremos la siguiente canción, que además es preciosa. Él es Vinnie King y su Save the Last Dance for Me, Guárdame el último baile. Esto mola siempre, no sé si a Juan le habrá pasado, que es de mi época más o menos. Cuando ibas así a los bailecicos estos cuando eras jovencico, que no eran discotecas ni historias de estas, eran cosas que se montaban en peñas o en locales de colegas o sitios así, y veías pues al chiquillo o a la chiquilla que te emocionaba y eras incapaz de decirle de bailar, llevas bebiendo, y ya cuando llegaba el último, ahora ya casi habías acumulado valor y decías, llegaré antes de que se acabe la fiesta a pedirle un baile. Pues este, Guárdame el último baile, podría ser un buen recuerdo de aquellos tiempos. You can dance, every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile, every smile for the man who held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's yes, fine, like sparkling wine. Go and have your yes, fun. I know. Laugh and sing. Yes, I know. But while we're apart, don't give your yes, heart to anyone. But yes, don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you can dance. Go and carry on till the night is gone and it's time to go. You can dance. If he asks, you can dance. If you're all alone, you can he take you home? Dance. You must tell him no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. So darling, say the last dance for me. Say the last dance for me. Say the last dance. Hoy estaba recordando cuando empezamos con esto del rock and roll, porque yo cuando era pequeño, pues mi hermana me lleva 7 años y yo escuchaba pues normalmente la música que solía escuchar ella, pues lo que en aquella época estaba de moda, los Fórmula Quinta, los Diablos, bueno, los Diablos menos porque me parecían muy moñas, pero Fórmula Quinta y grupillos, ahora no me acuerdo ya hace tanto tiempo. Luego escuchamos grupos de aquella época como los Rocking Boys, que en mi época no se escuchaban, aunque eran de esa época. Qué paradoja más absurda, no acabo de... Eran los típicos que los escuchaba más la gente que tenía contacto con la base y escuchaba así más rock and roll. Y en aquella época, pues lo que os digo, es muchas moñadas, la música de mi padre también, como no. Y luego ya pues conocimos a un colega, que Juan lo conoce también, a Jesús Liarte, que curiosamente él no tuvo mucho que ver con este mundo, salvo que le gustaba la música. Así como nosotros pues nos metimos ya en rollos de pues, ir a bares donde ponían rock and roll, hacernos tupecillos. Bueno, yo poco porque tengo el pelo más fino que el pelo de una gamba, pero bueno. Y esas cosillas, pues Jesús no. Jesús simplemente escuchaba música. Y el Coco, que era su primo, y yo nos íbamos a su casa con nuestras cintas, que ya empezábamos a comprar en aquella época. Aún recuerdo que vendí mi colección de sellos para comprarme las primeras, que menuda bulla me echaron en casa. Y nos íbamos a casa de Jesús a escucharlas porque sus padres tenían un bar y no estaban prácticamente nunca en casa. Y entonces aquello era pues el paraíso, era la casa de Jesús, era como la casa de Juana, de la canción de Jasbrel, pero en Zaragoza. Y así fue como empezamos. Luego recuerdo que conocí a mi, bueno, pues que probablemente es mi mejor amigo, a Freddy, que lo conocí en el instituto. Entonces a él le gustaba mucho el jazz y a mí me gustaba mucho el rock and roll y nos intercambiábamos discos y ya pues empezamos a ir juntos también. Y luego pues ya empezamos a conocer a Carlitos y al Chubi y a Mogollón de Peña. Y entonces pues íbamos así, bueno, no íbamos por barecillos que pusieran rock and roll porque en aquella época no ponían rock and roll en ningún bar. Entonces lo que hacíamos era llevarnos nuestros discos y si en un bar ibas mucho y eras lo suficientemente pesado, pues te los acababan poniendo para que siguieras bebiendo allí, sin más. Y así pues íbamos a bares donde nos ponían a nosotros rock and roll cuando íbamos. Y la verdad es que fue una época entrañable y genial. Y bueno, pues ahora nos vamos con Brenda Lee y una canción que no es de extrañar que acabara siendo su apodo. Aquí la señorita Lady Dynamite con este Dynamite, cómo no. Dynamite, you're dynamite. Dynamite, you're dynamite. Dynamite. Hey, baby, when you kiss it, dynamite. Hey, baby, when you hug it, hold it tight. I just explode like dynamite. If I might. Estaba aquí recordando, cuando hemos hablado de lo de la música que escuchaba mi padre, estaba recordando con Juan una canción de aquella época que yo creo que es lo más punk, lo más que se ha escrito en la historia de la música, o sea, y lo más radical. O sea, cuéntale, Juan, tú cómo era la letra. Es la canción del emigrante de Molina, sí. Que empieza con me voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. O sea, alucina, te voy a arrancar todos los dientes de la boca y me voy a hacer un rosario con ellos. Yo creo que más punk y más salvaje no se ha escrito nada. Pero bueno, vamos ahora con Buddy Holly, como no, y el Darryl Beer Day. Y aquí sí que he tenido muchos problemas para escogerla, porque de este hombre sí que me gusta prácticamente todo. Pero bueno, esta me llega especialmente. Estaba haciendo unas risas con Juan a micrófono cerrado. Y bueno, la verdad es que he elegido tantas canciones que no me va a dar tiempo a poner ni la mitad, me temo. Pero bueno, por si acaso no me da tiempo, voy ahora con este Tainted Love de Dave Phillips, que es una canción que os sonará porque un grupo hizo una versión. Bueno, os sonará. Si escucháis el programa y os gusta el rock and roll, os sonará seguro. Si no, sonará también porque fue una canción, tuvo una versión muy famosa en los 80, creo que de un grupo que se llama Soft Cell o algo así. Y bueno, la versión de Dave Phillips con el contrabajo es espectacular. Lost my life, for I toss and turn, I can't sleep at night. ¿Veis? Seguro que se ha sonado. Juan sí, Juan la recordaba de aquella época de los 80. Y ahora sí que no sé. Bueno, mira, ahora voy a poner. Esto es, me da un poco de vergüencilla, pero bueno. Es una de las canciones que hice para los Dinamos. Bueno, yo hice la letra, Juan Ramón hizo la música, que es lo bueno de la canción. Y bueno, espero que os guste. Es La Dama y el Vagabundo. Y en un día como hoy, pues no podíamos dejar de acordarnos de los Dinamos. Uno de los grupos que más me han llenado y vamos, y que más feliz han hecho mi vida. Yo no fui más que un pordiosero hasta que tus ojos se fijaron en mí. Entonces fue el rey del mundo entero. No podía haber nadie tan feliz. Todo sintió al verme tu padre y dijo: este chico no es para ti. No debes verle, tampoco hablarle. Es un pobre diablo y no te hará feliz. Somos la dama y el vagabundo. Una triste historia y un bello final. Somos la dama y el vagabundo. Somos un sueño hecho realidad. Miedo y quisiste olvidarme. Yo creí morirme por ti. Cerrabas los ojos, creías verme. Mis ojos lloraban en lugar de reír. Y comprendiste que tu dinero nunca podría hacerte feliz. Nadie en el mundo podría nunca darte. Hecho realidad. Oh. hecho realidad. Pues sí, sí. Nos estaba contando, estamos hablando aquí de la época de universitaria, recordando aquello de que lo que Natura no da, Salamanca no presta. Bueno, esta canción os va a encantar. Es una mujer que grabó muy poco, estuvo muy poco tiempo, y bueno, pero nos dejó joyas. Ella era Janis Martín y nos dejó joyas como este My Boy Elvis. A ella le llamaban la Elvis femenina y bueno, con este vozarrón pues... No hace falta preguntarse por qué. Everybody, come on down. The man with the guitar just hit town. Takes off like a rocket. There he goes. Rocking from his head down to his toes. My boy Elvis, real rock. My boy Elvis, real rock. With his bambling, ooh, Elvis sing to me. Heartbreak Hotel, blue suede shoes. He walks away with all my troubles, take my pain, load them on that mystery train. My boy Elvis, real rock. My boy Elvis, real rock. With bambling, ooh, Elvis sing to me. Decir que espero que os haya gustado, pero estoy seguro de que sí. Y ya que hablábamos de Elvis, vamos a poner una joyica de Elvis. Podría poner muchas cosas, pues porque también hay muchas canciones de Elvis que me encantan, cómo no. Pero me voy a quedar con esta, que es una canción curiosa que aparece al inicio de la película King Creole y que a mí me encanta. Se titula Crawfish. Bayou just last night. There was no moon, but the stars were bright. Put a big long hook on a big long pole, and I pulled Mr. Crawfish out of his hole. Crawfish, crawfish, see I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat, look fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish, now take Mr. Crawfish in your hand. He's gonna look good in your frying pan. If you fry him crisp or you boil him right, he'll be sweeter than sugar with you every bite. Crawfish, crawfish, see I got him, see the size, stripped and cleaned before your eyes. Sweet meat, look fresh and ready to cook. Crawfish, crawfish. Y aquí a micrófono cerrado, pues Juan y yo estábamos hablando de cine, que ahora estamos huyendo de Yanquilandia, de todas las pelis macro, efectos especiales, etcétera, que gastan más en los efectos que en el guión. Y Juan, bueno, comentarles lo que me estabas comentando, Juan, que está ahora viendo series y pelis policíacas, pero... Sí, estoy en una limpieza de la cultura anglosajona porque últimamente considero que es una cultura invasora. Pero es un mal que solo lo tengo yo. No es contagioso, ¿eh? Bueno, inglesas has comentado que sí que te molaban, ¿no? Algunas así de antiguas de... Sí, hay alguna... hombre, cuando dices que... O sea, no se desecha todo. Lo único que ocurre es que hasta ahora resulta que absolutamente todo era bueno... Y todo lo considerábamos bueno y todo se basaba... El canon era el estilo anglosajón. No, el canon era el detective este gordico que salía sí, de los años 60. Sí. Y entonces, pues es un poco intentar retirar todo eso y colocarlo en su justa medida. Porque hay, por supuesto, que en la música nos han invadido totalmente, en el cine nos han invadido y la propaganda nos ha invadido. O sea, la propaganda, aprendieron a hacer propaganda en la Segunda Guerra Mundial y realmente la propaganda anglosajona es muy buena. Yo admito que debe ser la mejor de la Sí, sí. Ah, mira, ahora que estamos hablando de cine... Aprovecho para recomendaros, murió hace poco Jean-Luc Godard, que yo me entero, es curioso, pero Francho y Julio me matan porque con sus necrológicas en el Facebook pues normalmente citan a gente que me fastidia mucho que se haya muerto y rara es la semana que no me sorprenden con algún fallecido ilustre en mi panteón de gente que me encanta, pero bueno. Pues aprovecho para recordaros una peli que me encanta que se titula Banda Aparte y bueno, pues sirve para recordar a este hombre, no os la perdáis. Y ahora nos vamos, no nos vamos porque nos queda poco menos de media hora, pero bueno, y vamos con otra canción que también me encanta especialmente. Esta es de Chuck Berry y es el No Particular Place to Go, una canción... Ya sabéis, bueno, si no lo sabéis os lo cuento, pero si escucháis el programa, pues seguro que ya me habéis oído decirlo más de una vez, que a mí me encanta quedarme con el título de una canción, pasar de lo que está diciendo la letra, o sea, no molestarme ni intentar entenderlo, que seguramente a veces no lo entiendo, pero bueno, pero ni siquiera molestarme, quedarme solo con el título e imaginar qué es lo que para mí, bueno, crear una historia en base a ese título mientras escucho la canción. Este No Particular Place to Go me ha dado mucho juego. Baby beside me at the wheel, I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild, cruising and playing the radio, with no particular place to go, riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel, so I told her softly and sincere. And she leaned and whispered in my ear, cuddling more and driving slow, with no particular place to go. Place to go. So we parked way out in the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose. Still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Bueno, ahora estamos poniendo a parir a Conan Doyle, así que no nos escuchéis, que alguno nos encorrería. Bueno, yo no, ha sido Juan. Yo sin querer. Bueno, eso se lo dirás a todas. Y ahora, bueno, esto es una delicatessen, él es Jack Scott y su My True Love. Y esto, pues seguro que casi todos o todas tenéis a alguien a quien dedicárselo. I pray to the Lord to send me a love. He sent me an angel from heaven above. The stars in the sky he placed in her eye. She is mine. Touch my true love of her hand, my true love, captured my true love, my soul, my true love, and the kiss, my true love, from her lips, my true love, set my true love aglow, my true love, and I know, my true love, from heaven, my true love, from hell, my true love, above. Came my true love. Darling, I love you. I'll always be true. My prayers, they were answered, and the Lord sent me you. Until the Lord above sent me you, and I thank my true love, the heaven, my true love, the heavens, my true love, above, my true love, for sending my true love. Bueno, mientras por aquí seguimos a nuestra marchilla, vamos, esperemos que vosotros y vosotras estéis disfrutando de la selección de las canciones favoritas que me estoy regalando para mi cumple. Y este Blueberry Hill de Fats Domino, ya sé que es un clásico, ya sé que lo habréis escuchado mil veces, pero no podía faltar hoy, lo siento. Blueberry. Estamos dando vueltas a la música, pero bueno, los grupos estos que hacen, que empiezan su vida con una canción y parece que han terminado la vida con la misma sin cambiar de música, que luego dicen el estilo de tal, dices, joder, el estilo, tío, es que estoy igual. Pero bueno, no vamos a entrar en dar nombres, que luego todo se sabe. Y eso sí, nos vamos a ir con otra canción que me encanta, ella es Ella Mae Morse y La Casa de las Luces Azules. Well, what you say, baby? You look ready as Mr. Freddy this black. How about you and me going spinning at the track? What's that, homie? If you think I'm going dancing on a dime, your clock is ticking on the wrong time. Well, what's your pleasure, treasure? You call the plays, I'll dig the ways. Hey, daddy-o, I'm not so crude as to drop my mood on a square from way back. I'm in there and have to dig life with father, and I mean father slack. Well, baby, your play gives my wig a solid flip. You snap the whip, I'll make the trip. Well, lace up your boots and we'll broom on down to a knocked-out shack on the edge of town. There's an 8-beat combo that just won't quit. Keep walking till you see a blue light lit. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. There's fryers and broilers and Detroit barbecue ribs, but the treat of the trees is when they serve you those fine 8 beats. You want to spend the rest of your brights down at the house of blue lights. Should be dug. It's a real homecoming for all those cats. Just drill it down the path of welcome mats. Fall in there and we'll see some sights at the house of blue lights. Estábamos hablando eso de que una de las cosas que nos raya del cine anglosajón es que siempre el delincuente siempre tiene que pagar y el bueno siempre tiene que quedar vivo. Entonces, una película, en la mayoría de los casos, una película tiene poco sentido porque empiezas a verla y ya sabes que al bueno, por ejemplo, las de James Bond, sabes que pase lo que pase, no le va a pasar nada. Entonces, eso le quita toda la tensión a la película. Hombre, hay gente que sí que se tensiona viendo, ¡ay, que está el pobre! Pero si sabes que no le va a pasar nada. Solo hay que pensar un poco, claro. Si eres un poco descerebradico, pues te tiene que encantar ese tipo de cine. Pero a poco que razones dirás, pues si es que no le va a pasar nada. ¿Qué hago viendo esto? Pero bueno, Ahora vendrá Julio, que es nuestro cinéfilo favorito, y nos dirá, no, no, porque en la película tal del director tal de 1925, el bueno murió. Por eso lo queremos, a Julio. Bueno, lo queremos por muchas más cosas, pero bueno. Venga, Julio, ya sabes. Danos para la semana que viene y búscanos una peli yankee que muera el bueno y que el mal triunfe. Y ahora vamos, buah, esto ya es la bomba. Él es Jim Vincent y su Bab Street. No Pastriz, que eso es un pueblo que mola mucho, pero no tiene nada que ver. Hey, Cat, where you going, man? Man, I'm going down to Bab Street. Tell me, Cat, where's that direction? Man, ain't you heard? They got one of them in every town. Real cool. Bab Street. Bab Street. Oh, it's the cats and the kittens of old Bab Street. Jumping jacks, they ain't no square. A green pig pants and a dirty pair. Home Bab Street, they're the main attraction. There's the cats who bring the action. A jumping here, a jumping there. A jump, jump, jump everywhere. The jumping jacks are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of old Bab Street. Ah! Well, a dreamy day, well, it starts at nine. A rockin' in a rover doing all the time. A green, blue jeans and crazy shoes. A jumpin' on Bob Street, losing the blues. A jumpin' here, a jumpin' there. A jump, jump, jumpin' everywhere. A jumpin' jacks are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of a whole Bob Street. Jump, jack, jump! Hard and low, a bopping on Bob Street going now. A jukebox music with the rollin' sound. Well, a jumping here, jumping there. A jump, jump, jumping everywhere. The jumping Jacksons are hard to beat, 'cause they're the cats and the kittens of old Bob Street. Bob Street. Bob. Man, let's get going. Yeah, let's go on down to Bab Street. Ay, tenías que escucharnos a micrófono cerrado, así no tendría que contártelo yo luego. Que ahora estamos hablando de una buena técnica para, ya sabes que yo soy muy crédulo. O sea, a mí alguien me dice, te voy a dar mi teléfono de móvil, y yo, pues digo, pues será su teléfono de móvil, no tengo ningún motivo para dudarlo. Pero hay gente que es más suspicaz que yo, y que seguramente pues acertará más veces que yo, que el truco que emplean es decir, cuando te dan tu teléfono móvil, dice, ah, vale, vale, pues espera, que te voy a llamar para que te quede grabado el mío. Y claro, si se lo has dado mal, pues lo has liado. Yo, como siempre soy honesto, no tengo problema. Bueno, ¡oh! ¡Qué buena es esta canción! Que va a ser ya probablemente la última o la penúltima. Él es Dave Bartholomew, perdón. Que estoy yo entre mi inglés montañas y mi dislexia ruina. Y su Can't Take It No More. Este le va a gustar hasta Juan, ya verás. Luego os lo digo al que ha dicho. Oh, baby, won't you please, please, please come back. Can't take it no more. Can't take it no more. Place me to see you go. Please, please, please be kind. Can't take it no more. Can't take it no more. I'm confessing 'cause I love you so. Please, please, please don't cry. Can't take it no more. Can't take it no more. Girl, I'm begging, so please don't go. Oh, Dave Bartholomew, el impresionante alumno del profesor Longer. La verdad es que hay muchas veces que el alumno supera al maestro. No nos atrevemos a decir que este sea el caso, porque la verdad es que los dos son impresionantes y, como decía aquel, para gustos los colores. Y a mí los dos me gustan tanto que no sabría decantarme por uno o por otro. Bueno, como ya se va haciendo tardecico y seguramente querréis, algunos los que madrugáis mucho, hola María José, querréis iros a descansar ya, os vamos a poner una pequeña nana para que podáis ir cogiendo el sueño. Es Bonnie Guitar y su canción Dark Moon, otra de esas canciones que me tocan el corazón especialmente. Espero que os guste y con esta ya yo creo que nos despediremos. Dark moon, away up high up in the sky, oh tell me why, oh tell me why you've lost your splendor. Dark moon, what is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love? Mortals have dreamed of love's perfect schemes, but they don't realize that love will sometimes bring a dark moon away. Lost your splendor, dark moon. What is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love? Dark moon, what is the cause your light withdraws? Is it because I've lost my love? Así que ya nos despediremos. Esto es lo que dio de sí la Casa Encantada esta noche. Muchas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Adiós.